50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la última emisión del lunes 2 de diciembre. Mañana realizarán un abrazo solidario al Instituto de Hemoterapia. Los trabajadores del edificio de 14 y 66 denuncian la falta completa de insumos, rechazo de cualquier nueva compra, falta de reactivos para determinar estudios de HIV, el monopolio de proveedores, un edificio sin mantenimiento y trabajadores precarizados. El abrazo será mañana a partir de las 11 de la mañana en la esquina de 15 y 66, en pedido de insumos y el pase a planta de 11 trabajadores de la institución. En el evento participarán también extrabajadores, jubilados y donantes, ya que denuncian que están vaciando la entidad para convertirla en un espacio de administración privada. La UNLP dio recomendaciones para terminar las cucarachas en el verano. Un grupo de científicas platenses del CONICET recomienda distintas medidas caseras para deshacerse de estos insectos invasivos. Advirtieron que no se recomienda el uso de lavandina porque elimina a todos los enemigos naturales de las cucarachas y a ella no le hace nada. Hojas de laurel o una rodaja de pepino son dos ejemplos de sustancias que las ahuyentan, pudiéndose ubicar detrás de las heladeras, en la alacena o en cajones. Para limpiar las superficies de baños, cocinas y ambientes en general, las científicas recomiendan usar agua con detergente y vinagre. Un servicio que informa más cerca. Realizarán una jornada de control de la salud en San Carlos. Mañana en el Centro de Salud Tecoporá, ubicado en 139 entre 40 y 41 en el Hogar Pantalón Cortito, realizarán una jornada de control de salud para niñas de 6 a 13 años. Las interesadas deberán acercarse en el horario de 9 a 4 de la tarde con DNI y libreta sanitaria. Durante la jornada se realizarán libretas de ANSES, sanitarias y de vacunación, así como también se realizarán controles de salud integral y oftalmológicos básicos. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 25. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.